Ellos son la Liga contra los Lunes, combatiendo el aburrimiento con el poder del rock. Desaparecen cuando cae la noche. Ellos son los Eventuales. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Los Eventuales, 5 y 7 la hora en la ciudad de La Plata, en este lunes feriado por el Día de la Diversidad Cultural, que fue ayer en realidad, pero se pasó para hoy, lunes 13. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde igual, por más que sea feriado, acá en Raíces Rock, hasta las 6 de la tarde, con todo el equipo de Los Eventuales. La señorita Rebeca de Andrea, bienvenida, ¿cómo anda? Buenas tardes, y a todos los que estén en su casa, tranquilos, tomando unos mates, pasando una tarde que está medio nubladita, pero que a la vez hace calorcito, así que va pintando la primavera. Acá tenemos a nuestro compañero Leonel también, que pobre, él trabaja, o sea, un día de feriado, sí, igual siempre trabaja. Sigue laburando, es un tipo laburador, así que le damos, le decíamos un gran una mérito. Tarde, sí, y sí. Sí. También va a estar con nosotros el especialista en tecnología, el señor Sebastián Jaramillo. ¿Cómo anda? Todo bien, ¿y tú cómo vas? Todo bien. Bueno, los temas para hoy. Dale. Son dos. No sé. Bueno, no sé si de pronto ustedes utilicen mucho el email, pero ¿sí? Según unas investigaciones, quizás es hora de decirle adiós. No. Al email. Por favor, email. Todo. Me están sacando todo. Sí. Y la otra es como un teatro en España le está cobrando a sus asistentes por carcajadas, por reírse. Ah, mira. Ya les voy a contar cómo va a ser, cómo están haciendo eso. Está interesante. Dale. También vamos a estar con la canción de la semana a cargo de la señorita Laura Castiblanco. Bienvenida. Hola, gracias. Sí, vamos a hablar hoy de virus y la canción se llama Imágenes Paganas. Es un clásico, es muy bueno. Buen tema de virus. Uh-huh. Listo. Muy buen tema. Buenísimo. Y también le vamos a contar. Se pegan acá en el estudio. Le vamos a contar en un rato lo que pasó con el Piti, que ya estamos un poquito cansados de hablar de sí, Piti. Sí, pero creo que hoy va a ser el punto sí, final. Creo que se cierre la novela de Piti Álvarez. Ojo, que vamos a ver igual cuáles son, o sea, las repercusiones también de lo que dice. O sea, siempre, viste, es tema para hablar y desarrollarlo. Sí, se viene un tema de Estelares que es Aire, y después le contamos cómo termina para mí la novela del Piti Álvarez. Perfecto. soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Seguimos en Los Eventuales nomás, 5:13, 23 grados la temperatura en la ciudad de La Plata. Y ahora sí vamos a hablar de lo que pasó con el Pity Álvarez, que creo que ya es como el cierre de la novela. ¿Por qué la novela? Recordemos que el músico había tenido un accidente, se divulgaron, incluso en este programa, se divulgó el porque el fue el parte médico que dieron y, o sea, fue una difamación sobre su estado de salud. Sí, la privacidad, totalmente una invasión en la privacidad del músico, se dijo de lo que había consumido cuando llegó a la clínica, todo esto, pero bueno, sí, ¿qué y pasó? Se abrieron los dedos, se ve, o sea... ¿Cómo se abrieron? Claro, o sea, se dijo más de hasta de lo que sí, había pasado, supuestamente como exagerando la situación. Lo que pasó ahora, que lo anunciamos ya en el programa anterior, que el Pity iba a dar una conferencia aclarando las cosas y defendiéndose. Bueno, dio esta conferencia en San Telmo el martes pasado, se había cancelado el lunes, pero bueno, la dio el martes, y dijo básicamente que van a demandar a la clínica Dupuytren, que es donde él estaba internado, por esto que decíamos, que se difundió el parte médico, porque esto evidentemente alguien lo difundió, no es que salió de la nada, alguien agarró el papelito que estaba en el hospital y se lo llevó a algún medio de comunicación, y también va a demandar supuestamente a algunos medios de comunicación por violación a la intimidad. Esperemos que no nos toque a nosotros. La citación judicial. No, pero creo que son con uno o dos medios en particular que no mencionó el músico, pero bueno. Pero tenemos el audio de lo que pasó en la conferencia, rescatamos algunas partes de cuando hablaron sus representantes legales y también lo que dijo el músico. Esto es lo que decía el Pity el martes pasado en la conferencia. Queremos recordar que Cristian tuvo un accidente doméstico el viernes 19, se fracturó el hueso calcáneo del pie, fue internado en la clínica Dupuytren y salió publicada la historia clínica de Cristian. Entre los perjuicios que le trajo a mi cliente esto, que un fiscal, que es el fiscal Cirucci, si mal no recuerdo, el fiscal penalista, pidió la internación de Cristian a través de lo que se reveló en la historia clínica de él, que además está por decir también contiene datos falsos. El fiscal, recogiendo un rumor, simplemente se presentó en la causa pidiendo internación muy apresuradamente. No hay manera que esto se dé porque no tiene la facultad el fiscal para solicitarlo. Entre otras cosas, los datos que se publican en la historia clínica dicen que Cristian se droga con 40 ribotril por día, que también había consumido crack. Por lo que él, yo la verdad no tengo experiencia en drogas, pero por lo que él me comentaba, es una droga que no existe en la Argentina y que cualquier persona que consumiera 40 gramos, como decía en la historia clínica, moriría rápidamente. Y ya que, viste, se la agarran tanto conmigo, bueno, yo ahora tengo agate power, viste. ¿Por qué crees vos que se pudo filtrar esto? Dinero. Se venden estas cosas. Va a un enfermero, a un diario y le vende la foto y listo, ya está. Hoy vino el chico del chalet marrón. Ahí está entonces lo que decía Pity Álvarez y sus dos representantes. I got the power. Sí, yo tengo el poder. Se defendió el Pity, esto fue el martes, decíamos, en la conferencia que dio en San Telmo. Dijo otras cosas también, como por ejemplo, que es un artista multimedia, se definió así. Soy un artista multimedia, yo no soy ni guitarrista, ni cantante, soy un artista multimedia. ¿Por qué? Está haciendo unos videos. Claro, él lo que le está pasando ahora, dice que cuando está escuchando la música en su casa, se imagina las imágenes de la música. Viste que por ahí te pasa, que escuchás un tema y decís, me estoy imaginando lo que el músico representa. Está tocando. Bueno, al Pity le está pasando con todas las canciones que escucha en su casa, entonces dijo, bueno, voy a preparar algo para presentar esto y está armando un cortometraje recién, está en la primera instancia, digamos, no hay nada todavía serio, pero va a armar un cortometraje en San Luis, lo quiere rodar. Claro. Con todo lo que se está imaginando. Bueno, mientras hay que escucha verlo. Puede salir la algo música. Sí, capaz muy que viola. Es interesante. Ah, es un artista multimedia, disculpe. Está perfecto. Pero bueno, eso es lo que pasa. Entonces van a demandar ahora a los medios que difundieron la información del Pity, que esperemos que no sea esta radio. Nah, no creo. Y a la clínica, porque un enfermero evidentemente filtró la información. Pero así de esta es. Manera, me parece a mí que ya cierra la novela. No va Yo a haber escuché ningún que él más. Había dicho también que le gustaba ser el payaso protagonista de su propio circo, pero que obviamente él tenía el poder y que todo lo que se había dicho era una mentira. Así que bueno, sí, vamos claro, a ver. Claro, y bueno, eso es lo otro para destacar de la conferencia, que se negó, digamos, la veracidad de ese documento que se filtró. Así o sea, es. Todo lo que decía ese documento que el Pity había consumido al entrar a la clínica, aparentemente, era mentira. Y sí, pasa que uno siempre le da un grado de veracidad a lo que dicen sí. No solamente los medios, sino más si viene de un médico. Claro, que y aparte parte, estaba el tema abogado, del juez. Estaba, claro. Que el juez, lo decía recién uno de los abogados del Pity, en lo que escuchamos, que el juez salió inmediatamente, escuchó el rumor en los medios de lo que el Pity había consumido, salió y te acordás que pedía la internación urgente del Pity Álvarez, que no se dio, dicen los abogados ahora que no hay forma que se dé porque es una locura. Claro, es toda una mentira. Así que bueno, se aclara el panorama. Se aclara de toda el panorama historia. Y se cierra la novela del Pity con el hospital y con su, que todo arrancó, acordate, en el sí, la caída que tuvo. Como 3-4 fines. Un semanas. Accidente doméstico organizó todo este despiole. Pero bueno. Se viene Andrés Calamaro con Flaca y después se viene lo del amigo Sebastián Jaramillo de Tecnologías. en Facebook como Los Eventuales. Tecnologías para dominar el mundo. .25 la hora en la ciudad de La Plata, y ahora sí nos vamos con nuestro amigo Sebastián Jaramillo, el primer tema que nos trae hoy de tecnologías. Sí, así es. Bueno, les estaba preguntando al principio, ¿con qué frecuencia más o menos usan el email? No sé. Sí, yo todavía no. Muy frecuente. Por la facultad, sí, ¿no? Claro. Bueno, digamos que según un estudio, más o menos en un día se calculó que se envían 100,000 millones de emails. Eso sin contar los emails personales. En el mundo. En el mundo. Más o menos al día. Esto fue en el 2013, que proviene de un informe de la firma de investigación que se llama The Radicati Group. Bueno, además se planea, se tiene visualizado que para el 2017 serían 132,000 millones de emails enviados por día. Bueno, lo que, digamos que con esta investigación se trató de ver que el email ahora no es tan útil como lo es o lo era antes, no sé, digamos, claro, con qué tiempo o con qué, si antes o es, no sé, digamos que ese tiempo es bastante relativo, pero el problema de ahora de los emails es que toma demasiado tiempo en abrirse, en leerse, en escribirse. Entonces eso le cuesta demasiado dinero a las compañías. Cuando hablo de dinero, hablo más o menos de $15,000 por empleado al año. Más o menos que se calcula en las empresas, claro, lo que toma en leer, por ejemplo, o en tiempo perdido, uh-huh, un trabajador al día por abrir un email, para que quede más claro. Entonces, nosotros nos llegan todo el día emails, para abrir y responderlos, nosotros obviamente, por ser un canal, digamos, un poco más formal, tenemos que tomarnos un tiempo para redactarlo. Bueno, mientras estamos eliminando, mientras estamos, todo ese proceso nos puede llevar a perder una gran cantidad de tiempo al día. Claro, entonces a la grande empresa que tengan muchísimo un empleado tardando 5 minutos para mandar un mail, sí, sí, le cuesta dinero. Más rápido. O sea, que cada vez quieren que seamos más máquinas, que podamos hacer todo así. Exactamente. Bueno, lo que les contaba, más o menos, este estudio fue en el 2011 de los $15,000. Ahora debe ser muchísimo más. Bueno, lo interesante acá es que ya se han implementado, digamos, otro tipo de estrategias para hacer aún más rápido la comunicación, que no creo que se pudiera hasta ahora que hicieron esta investigación. Y es que hay unas aplicaciones que se llaman Slack, que se llaman Asana, que, bueno, son aplicaciones que recogen, digamos, un montón de aplicaciones, de otras aplicaciones, por ejemplo, el email, el Dropbox, no sé si lo conocen, sí, que también en la nube, de fotos. Bueno, es muy simple, de hecho, o sea, es como un chat entre la gente de la empresa, es más informal, digamos, y se permite comunicar con todos sin necesidad de estar como siendo tan formal. La formalidad, claro. Entonces, que eso es lo que buscan las empresas. Bueno, lo que les decía, las plataformas se llaman Slack, Asana y Yammer, por si las quieren googlear de pronto, están ahí, están bastante interesantes, las busqué y las presentan muy muy bien como una opción, digamos, claro, alternativa al email. Son aplicaciones que te integran, digamos, el mail. Sí, digamos, es como algo que le bajas al computador. La compu, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Entonces se la baja al computador y es como una red en la empresa y claro, te permite chatear con todos en la empresa y todos saben. Formas un grupo, digamos, y todo el grupo sabe qué claro, trabajo estás haciendo. No tenés que andar mandando actualizas por mail, todo claro, este trámite. O sea, también ya lo puedes tener en el conectados celular. Entonces, claro, pues imagínate, o sea, es como siempre ahí. Bueno, ahora, se dice que es muy complicado funcionar sin el email. Bueno, pues de hecho se puede, y a Scott Berkum lo hizo, uh-huh, y él lo hizo a través de WordPress. Entonces eliminó completamente el email, y a través del WordPress él iba, digamos, actualizando todo lo que él hacía, su trabajo, lo iba actualizando en el blog. Claro, el WordPress, uh-huh, es una página, para que no claro, saben, con sí, un formato de blog. Como blogger. Que cada uno más conocido. Como Blogspot, pero Blogspot, sí. igual. Exactamente. Bueno, lo que él hacía era, las personas que trabajaban con él actualizaban toda la información a través de WordPress, de este blog. Entonces la gente que le interesaba, pues lo único que hacía era buscarlo, claro, porque es bastante fácil buscarlo. Se metían, actualizaban la información. Si les interesaba, seguían leyendo, leyendo, leyendo, leyendo. Y bueno, esto digamos que fue básicamente lo que él hizo. Ahora, es las dos razones principales que dieron para eliminar, digamos, o en la investigación, el email, fue que uno sirve para cubrirse la espalda, porque esto solamente sirve para mandar a departamentos enteros, digamos, para informar a diferentes departamentos, a decir que tú estás haciendo algo. O sea, digamos, en las empresas solamente sirve para esas dos cosas, para cubrirse la espalda y para alardear que tú estás haciendo algo. Normalmente, claro, eso pasa en las empresas. Son con dos comportamientos que siempre se ven, que estás mandando un montón de emails y sirve solamente, entonces te mandan un email con una invitación a una fiesta y bueno, eso da la impresión de que estás haciendo algo, o para alardear, estás trabajando. Claro, entonces para alardear, entonces envías un email con un montón de información inservible y eso da la imagen que estás trabajando también. Entonces eso también le quita tiempo a la empresa, claro, lo que también le quita dinero. Entonces digamos, pará, porque vos me decías primero que el mail está a punto de desaparecer. Claro. Y más que nada en el ambiente de las empresas. Empresarial, claro. Se va a seguir utilizando, o la gente lo sigue utilizando para, no sé, mandarse documentos. Pero las empresas ahora van a tener otras alternativas para, claro, y igual, e igualmente, perdón, estas aplicaciones las vi bastante funcionales para la vida normal, para la vida que llevamos nosotros, claro, digamos que vamos a la facultad, y eso podría ser muy útil, sobre todo los que, o sea, funciona para la gente que tiene smartphone y para la gente que tiene una computadora en su casa, así que es bastante, claro, funcional. Buenísimo. Igual hoy en día con el Facebook. Sí, sí, ya, pero hay otros medios. Lo que tiene esta aplicación para los tipos que trabajan en una empresa, que si le das Facebook al empleado lo vas a tener distraído en otras cosas. En cambio, la armada, la aplicación está exclusiva para la empresa y no se distraen en boludeces del Facebook. Más vale. Y sí, vamos a ver qué depende de lo que necesite cada empresa. Ahora se viene el del cine, ese está, sí, bueno. Sí, sí. Listo. Después del corte, entonces se viene ahora, mira, el Piti, justo intoxicado con Está saliendo el sol. Y es verdad, ¿eh? Y está saliendo el sol, justo. Y después se viene lo de el otro tema que nos trae Sebastián Jaramillo. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella en la luz. búscanos en Facebook como Los Eventuales. ...22 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, 5:35, seguimos en Los Eventuales, y ahora nos va a contar nuestro amigo Sebastián Jaramillo un tema interesante, ¿eh? Porque ¿cuántas veces uno va a ver una película graciosa supuestamente, uh-huh, o un espectáculo gracioso y nada, no te causa gracia? No. Igualmente pagaste la entrada, ¿no? Claro, miles, sí, de veces me ha pasado. Así es, y de hecho eso está pensando un club de comedia, digamos, en Barcelona. Está pensando en experimentar la posibilidad de cobrar a los espectadores a través de un sistema de reconocimiento facial si disfrutaron realmente del espectáculo. Claro. A ver, ¿cómo va a ser esto? Porque suena medio loco, ¿no? Bueno, el programa está, digamos que lo instalan en la parte de adelante, donde tú te sientas. Con atrás eso de la que butaca te... de adelante. Claro, adelante la butaca, claro, tenés. Para que te agarre, digamos, toda la cara. Y atrás, bueno, te ríes, no sé qué, te estás riendo y por cada carcajada te cobra 30 euros, lo que en dólares más o menos serían 38 centavos de, claro, euro. O sea, ¿sí? De dólar, perdón. O sea, que te conviene 30 centavos, la, ¿no?, risa. 30 centavos de dólar. Ah, 30 euros la carcajada. Y lo máximo que te puede cobrar son 30 dólares. O sea, claro, hasta ahí te puede cobrar. O sea, cada vez que el aparatito detecte que vos te reíste viendo la película o una obra de teatro, uh-huh, son 30 euros que vas a tener. 30 centavos de euro que vas a tener. 38 centavos de dólar. Que vas a tener que pagar a la salida. Que si te empiezan a sumar. Entonces tienes que... De o pronto, sea, el tope son 30 dólares. 30 dólares. Es te puede montón cobrar. Uh-huh. Entonces, pues, igual, bueno. El caso es que ellos estaban diciendo que suena bastante divertido, pero desde que no le envíen... O sea, eso puede jugar como un arma de doble filo porque todos esos datos también quedan almacenados dentro de la memoria de la persona o, digamos, del, uh-huh, club de comedia, y eso puede ser utilizado para muchísimas otras cosas. Claro. O sea, digamos, con tu imagen pueden hacer muchísimas otras cosas aparte de cobrarte plata en un club de comedia. Bueno, lo que dice James Woroniecki, director del Club 99... en Londres. Un nombre raro siempre, sí, ¿no? Sí, no, no, nunca un Jorge. Bueno, bueno, la iniciativa se dio a partir de la decaída del número de clientes en el club, uh-huh, de comedia. Esta decaída del club de clientes se dio por, o sea, por un aumento de impuestos que, uh-huh, pues normalmente todos los años o cada seis meses empieza a dar, y obviamente las entradas fueron un poco más caras. Y en consecuencia, pues el teatro tuvo una caída drástica con sus clientes. ¿Qué? Ahora, los resultados de la experimentación ya se está bastante haciendo, positivos. Digamos, sí, ya sí, se está, sí, haciendo. Sí, sí, o sea, ya hicieron en Londres esto. Y ahora en Barcelona lo están experimentando la posibilidad. Bueno, según el teatro, los precios rondan los 6 euros por función, pagar, claro, por persona 6, uh-huh, euros están pagando hasta ahora. Exactamente. Claro, no, o sea, se que se ríen un par de veces, claro, no mucho. Que vos, si te pones a pensar, está bueno, porque por ahí vas y supuestamente pagas por una obra que te va a gustar y terminas estando ahí y la verdad, sí, sí, que te arrepentís de haber garpado para ver una obra que es un embole. Igualmente, hay gente que es menos depresiva que otra. Yo, por ejemplo, claro, si voy a ir a una obra, no, sí, sé, no, si Ramiro, me mato, ajá, de la, no, risa, Ramiro, sí, no sé si, no, lo haces reír. Por lo tanto, la máquina no me va a reconocer con que me río. Plata, y no me van a cobrar. O si no, pueden aparecer los vivarachos que no se ríen. Te aguantás la risa y salís limpio, sí, y no pagas un peso. Claro, sí. Como te cobra por o risa. O sea, en Argentina eso, acá se fundirían todas las, sí, empresas que hagan eso. Acaban todos con todos un barbijo. Una cinta se pondrían en la boca, sí, o algo, pero no. No se ríe nadie, por lo tanto nadie paga nada. Y sí. Y ves teatro gratis. Así es. Y, digamos, es tanto el buen resultado que ha dado este sistema que ya un club barcelonés pudo adaptarlo a una aplicación celular para, uh-huh, que paguen a través del celular lo que se ríen en el teatro, digamos. Uh-huh. Ah, mira. Entonces ya no hay forma de, digamos, de escaparse de eso. Y, digamos, por último, para cerrar más o menos este tema, es que Londres dijo que el Club 99, digamos, en Londres, dijo que sería un gran desafío técnico porque, a ver, si la gente va a un teatro, un club de comedia, como es el Club 99, que por unos videos que vi en YouTube es bastante bueno, obviamente habría, dicen ellos, que habría que instalar un cajero automático al lado de cada, claro, asiento, o sea, claro, todo lo que te va a desembolsar, digamos, desembolsillar del bolsillo. Para que paguen, claro. Para que paguen en el momento. Exactamente. Claro. Sí, porque a la salida del teatro tienes que pagarlo. Obviamente no te puedes ir a la casa sin nada. Entonces tienes que $30 los tienes que dar. Pero qué raro que te cobren por eso. Te imaginabas, no, en familia, pero me parece bueno. La vieja paga 30, el no, papá que se rió, bueno, menos porque paga 10. Te puede gustar, o sea, te puede gustar o no. ¿Y por qué tenés que pagar algo que la verdad te decepciona y no la pasaste, sí, bien? Sí, igualmente no sé si la calidad de una buena obra comedia se mide por la risa, porque por ahí te no, puede bueno. gustar la obra, te gustaron los actores, te gustó la historia y no te causó gracia, pero bueno, te gustó la obra. Te pasa eso, yo creo. Solo a ti. No, no, pero por ahí uno ve una comedia y le pasa que está buena, le divirtió, pero sí, pero quizá aunque no... sea sonreír, si estás... Sí, sí. Sí, y sí, ¿no? Pero ¿qué cara detrás te vas a poner? Si no, toda la obra hacer una cara de amargo. No forzar la cara. Hay gente que no se ríe tan fácil. Bueno, pero y capaz que le gustó la obra y sin embargo no paga nada. Qué bueno. Porque la máquina. Hay que ver, no. A los tipos les funciona. A los tipos les funciona, por algo lo están implementando, así que. Se viene la canción de la semana de Virus, que va a ser Imágenes Paganas, pero antes La Renga con Veneno. Dejé mi herida abierta en un valle de fe en nada. búscanos en Facebook como Los Eventuales. ¿No? ¿Es un pájaro? No, es la canción de la semana. Menos cuarto la hora en la ciudad de La Plata, 22 grados la temperatura. Y ahora sí nos va a hablar un poco de Virus, esta banda que estamos escuchando de fondo, la señorita Laura Castiblanco. Así es, vamos a hablar de Virus. Y yo quiero saber por qué Rebeca me golpea. Porque siempre hace un ruido. O sea, nuestro operador hace, vamos al aire, y Laura siempre hace ¿hay algo? Estoy acostipada. Bueno, dale, bueno, contanos. Bueno, Virus es una banda de acá de La Plata y pertenece al estilo musical New Wave. Uh-huh. Fue liderada por Federico Moura, que falleció el 21 de diciembre de 1988 de VIH. Que por cierto fue la tercera de las grandes muertes del rock argentino en los 80s. La primera fue Luca Prodan, que murió en el 87, después Miguel Abuelo en el 88 y luego Federico. Bueno, siempre tenían letras irónicas, hacían críticas al rock nacional del momento, invitando como a sentir y a dejar de pensar las letras de las canciones. Y usaban como melodías no tan pegajosas, que era como la onda del momento. Se ubicaban por eso en un grupo distinto de bandas que eran criticadas como, y llamadas escandalosas, y igual también por la transgresión que hacían con las letras referentes al sexo. Digamos, un ejemplo de eso es la canción que está sonando. Como esa canción se llama Luna de Miel. Y es como una oda a la masturbación. Entonces habla como la forma irónica en que, pues la visión pecaminosa, claro, que existe en torno a la autosatisfacción. Que verán, se me enredó la lengua, perdón. El tema de la banda se separó en el 90 y en el 94 se volvió a juntar, pues hasta el día de hoy. Uh-huh. Bueno, salió Marcelo Moura, hermano de Federico, diciendo que el estilo de la banda era porque Federico era homosexual, entonces él tenía como un estilo muy singular y no sé, se maquillaban y toda esa cuestión. Entonces era como el estilo de la banda porque él era la imagen pública. El que sigue cantando ahora es el hermano, pues. Sí, Marcelo. Marcelo, ese que decía, uh-huh, recién. Es el que está cantando ahora. Sí. ¿Pero lo gay? No, el gay era Federico. Y bueno, en cuanto a la letra de la canción, habla como, pues recrea como la atmósfera cuando vuelven de las giras a la casa. Entonces como el cansancio y la resaca de todo, pues de todo el proceso este de las giras. Y habla también de, bueno, dicen que tiene características de la Road Movie, que es la película de carretera. Entonces hablan como del viaje, del nombran micros, rutas. La canción es, ¿cómo es? Imágenes Paganas. Sí, claro. No es esta que estamos escuchando. No. Está. No, sí. Esta era la que había dicho sí, la U, sí, que hacía una representación siempre. De la masturbación. Ajá. Sí, sí. Bueno, entonces que era una, como una, que usaba las características de la película de carretera. También nos remite al documental que realizó Sergio Cucho Constantino de Federico Moura. Se llama Imágenes Paganas, el documental. Y es formado con testimonios de familiares, conocidos, imágenes de archivo. Incluso hace recreaciones ficcionales, pues para enlazar la historia. Él dice que hace esas recreaciones con el fin de no quedarse corto, digamos, a la imagen de Virus, porque ellos siempre eran como muy artísticos en el escenario y toda esa cuestión. Entonces él quería meterle eso al documental. Y dice que quería revivir la imagen de Federico y mantenerla en la mente de los seguidores siempre. Es como la forma que él hace para que prevalezca. Claro, un homenaje. Me parece que es una de las bandas más, como más originales de, o sea, que no, si uno ve la historia del rock nacional, no sé si hay una banda similar a Virus en cuanto al estilo. No se me ocurre ninguna. No, al estilo de ese tipo, no sé, como medio... No, sí, es New Wave, o sea, lo que, claro, es lo que, uh-huh, se hacía en ese momento en Inglaterra, como, claro, banda como New Order, todas esas cosas. Pero en la Argentina no sé si hay una banda, desde que se hizo Viru hasta hoy, no sé, no he escuchado mucho, pero... Creo que marcaron como un estilo acá en el rock nacional, no, vale, que sí, nunca se volvió a hacer. Y más en hacer. Los 80, es como que hubo bandas que siempre marcaron, fueron muy trascendentales y que marcaron una tendencia que, a pesar, hay muchas que son, a ver, como plagiadas o en cuanto a estilo y eso, pero hay algunas que no han podido ser, a ver, original, igualadas, sí, sí, o claro, tan originales como las bandas de los 80. Claro. Y sí, y podemos ir a escuchar la Escuchamos canción. Escuchamos entonces, vale, la canción de la semana, que es Imágenes Paganas de Virus. Imágenes paganas búscanos en Facebook como Los Eventuales. La última misión antes de que nos vayamos volando. Cinco minutos faltan para las 6 de la tarde y seguimos aquí en Los Eventuales. Y ahora le vamos a contar los nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll. El Rock and Roll Hall of Fame. Esto es Estamos escuchando AC/DC, que ya está en el Salón de la Fama, entró en el 2003. Pero ahora son los nominados para el 2015. Esto es obviamente en Estados Unidos, precisamente en Cleveland, en el Museo del Salón de la Fama del Rock and Roll. Que ahora, ¿qué pasó? Salieron los nominados para... digamos, los que van a entrar al Salón de la Fama el año que viene. Esto se puede votar, la gente puede entrar a... Primero te voy a decir los artistas, después te digo dónde puede entrar. Bueno, los nominados son... Seguramente ustedes no conocen ninguno. ¡Ay, callate, rockero! Por favor. Disculpen. Espera, Green Day, ese sí lo conoce. Sí. Sting, sí. El cantante de The Police. Más sí. Vale. El ex cantante de The Police. Lou Reed. Sí. No, yo ahí caí. Está fingiendo. La banda The Smiths. Sí. Fue integrante de Morrissey, si no me equivoco. Y el guitarrista Stevie Ray Vaughan, de blues. Gran guitarrista. Esos son los que yo destaqué como los cinco. Ah, o sea, sí, esto sí, tiene sí, criterio personal. Sí, sí, hay una selección editorial. No, ah, hay más. Hay más, pero bueno, estos son como los cinco. Que pones no tu criterio personal en decir los nominados que valen la pena. Sí. No, estos son estos nomás. Los cinco nominados más importantes. Después pueden entrar a la página que es Rock Hall, o sea, rockhall.com. Se meten ahí y cualquiera puede votar, digamos, de estos cinco nominados y los otros nominados que hay. Claro, estos cinco primordialmente y el resto pueden ver el resto. Si quieren. Seamos sinceros, los otros, si yo se no los leo, probablemente están. No lo conocemos. Bueno, pero traelos. Estos son los cinco nominados. Lou Reed, Green Day, Sting, The Smith y Stevie Ray Vaughan. Perfecto. Estos se van a elegir, digamos, para entrar, te decía, el año que viene, porque los del 2014 ya se hicieron, ahora te voy a decir quiénes fueron. Pero lo interesante de este museo del rock and roll es, digamos, que quién lo maneja. Porque esto no es que la gente dice, quiero a Lou Reed en el Salón de la Fama, no. Hay cierto requisito, digamos, para que las bandas puedan entrar. Lo primero que se tiene en cuenta es la trayectoria. Claro. Tienen que tener más de 25 años desde el lanzamiento de su primer trabajo. O sea, tienen que tener mínimamente 25 años desde que la banda sacó su primer disco. Todas estas bandas que están nominadas, por lo tanto, tienen esa trayectoria. Después se toma en cuenta la repercusión cultural, digamos, la influencia que tuvo la banda. Puede ser que no tenga el tiempo necesario, pero puede haber tenido una repercusión en ponerle en el caso de que el artista se haya muerto. El tiempo es requisito fundamental. Sí, sí, sí. Si no tiene más de 25 años del primer disco, no puede entrar. Por ahí alguna excepción se puede hacer. No. Pero esto en bandas norteamericanas solamente. No. Cualquier artista internacional. Obviamente, al ser de Estados Unidos, repito, hay cierta inclinación a incluir siempre artistas de Norteamérica. Uh-huh. Pero bueno, hay, mira, 726 artistas, digamos, solistas incluidos, porque también se incluyen, por ejemplo, está el manager de los Beatles. Gente que ayudó que contribuyó a grandes bandas, está el manager de los Rolling Stones también. 726 personas y 108 bandas tiene hoy el museo de Cleveland. Y los últimos que entraron son, mira, el 2014 también hay selección editorial, porque seguramente. Por año, o sea, entran si aproximadamente 8. ¿A dónde pueden entrar para que vean todo a la lo página que dije antes, rockhall.com? Perfecto, sí, porque en el 2014 entró Nirvana y Kiss, por ejemplo. 2013 Rush y Public Enemy. Ve que Public Enemy es hip hop, o rap, pero ayudó, digamos, a que se haga el rap rock. Si vos haces ese aporte, te lo creo. Ya que porque es una banda de hip hop, pero tuvo que ver con el rock porque hay géneros del rock que hoy son gracias a esa banda. En el 2002 entraron los Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers y los Beastie Boys, que tampoco es rock, pero bueno. Pero. En el 2011, Alice Cooper, el único que destaqué porque los otros no los conocía. Y en el 2010, Genesis y ABBA. ABBA. Pero ABBA. ABBA, ¿sí ves? Están... O sea, que es música en general, por ejemplo. Sí, pero lo que toman en cuenta es también la influencia. O sea, si crean un estilo de... un estilo del rock, por ejemplo, no sé, Nirvana, ¿me entendés? O una... Si tiene una técnica musical, no sé... Claro. Vos cantás haciendo una técnica nueva, vas a entrar posiblemente al, bueno, al Salón de la Fama. En una de esas entra la balsa. Y también está, para cerrar, los que no están, porque hay gente que no está. Hay muchos, claro, que no están. Artistas argentinos no hay ninguno, si no me equivoco. ¿No? No. Creo que no hay ninguno. Y me estoy convencido de lo que no. Busqué y no encontré ninguno. Y, por ejemplo, no está Iron Maiden, The Cure, Deep Purple, Motorhead. Deep Pump, esas son algunas de las bandas que no están. Faltan un montón. Las que gustan a él, obviamente. No, no, la única que me gusta acá es Motorhead. Sí. Son cuatro bandas que no están. Además que todas las bandas que están acá, o sea, son en inglés, ¿no? No hay ninguna en español, ¿o sí? No te puedo asegurar, pero la mayoría, decía anteriormente que hay como una tendencia de el Salón de la Fama a incluir artistas norteamericanos y que canten en inglés. Digamos, sí, o ingleses. Claro. También se han visto. Ingleses no solamente norteamericanos, sino que... O sea, bueno, yo inglesa, me imagino, digamos, que debe estar, qué sé yo, no sé, Bob Marley debe estar. Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, creo que sí. De hecho, los primeros que se hicieron, los que se metieron eran Elvis Presley y todo tipo histórico. Pero bueno, esto va a ser el 2015, se puede meter a la página para la votar. La ruleta va a girar en rockhall.com, esos cinco, que después hay más, pero bueno, se seleccionaron cinco a ganar para el programa. Hasta acá llegamos entonces, nos vemos al amigo Sebastián Jaramillo. Chao, gente. Chao, Laura Castiblanco. Chao, que estén bien. Nos vemos, Rebeca. Chau. Y gracias al amigo Leonel Paz en la operación. Pobre Esto laburador. Fue Los Eventuales, sí, un gran laburador de todos los lunes. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, gente. Chau. Cruel, tus ojos verdes, oasis para mí.